Se retiró Manu Ginóbili. En nuestro caso nunca tuvimos ninguna foto con Manu. Tampoco nos confesó nunca absolutamente nada desde que estamos haciendo Reloj de 24. Y ni siquiera tenemos ninguna anécdota, no tenemos ninguna anécdota con él. Por eso vale el homenaje por parte de los oportunistas del conurbano. Ganaste muchos partidos en los Estados Unidos, ídolo del deporte en el gran país del norte. Ginóbili, Ginóbili, qué orgullo nos da que en la NBA. Ginóbili, Ginóbili, sos el McCartney Paul del basquetbol. Dale, que cuando en el noticiero de la radio haya una nota referida al homenajeado, seguro que lo van a usar. Los oportunistas del conurbano. 4 segundos. Harden tiene que lanzar. ¡Lo peina Ginóbili! ¡Wow! ¡Qué final de partido! Pesadillas para Harden. Si no es Kawhi Leonard dando de la tapa cerca del tablero, Ginóbili sirve de barbero. Lo siento mucho, pero no te puedes retirar. Por lo menos un año más. Así como los oportunistas del conurbano. Un famoso, tres elogios, ver sentimiento y a cobrar. Los oportunistas del conurbano. Vení a aprender a hacer canciones como ellos. Y si ya tenés una, tráela. Si no te gusta, sos un son of the beach. Nuestra gran pianista es Marta Argerich. Marta Argerich, Marta Argerich. Triunfa en Londres y en París. Marta Argerich, Marta Argerich. Triunfa en Londres y en París. Los oportunistas del conurbano son de discográfica Valentina Alsina. General Piperno 528 Valentina Alsina. Próximamente un CD con tema dedicado a cada uno de los integrantes del gabinete de Alfonsín cuando asumió en el 83. Si son de la... Gracias a los oportunistas del conurbano por esta mención a Manu Ginóbili. Y justamente, tan oportunos estuvieron en esta semana que la verdad, en algunos puntos, en algunos casos, Me dio cosita. No voy a decir otra palabra, pero me dio cosita. Buenas noches a todos, bienvenidos a Reloj de 24 por AM530, Somos Radio. Vamos hasta la medianoche con todo el básquetbol nacional e internacional. Y vamos a estar hablando, obviamente, la primera hora de lo que fue el retiro de Manu Ginóbili. Tendremos, en principio, alguien que estaba recién transmitiendo Boca Vélez. Va a estar Víctor Hugo Morales hablando de Manu Ginóbili. Y además va a estar Álvaro Martín en vivo, aquí en Reloj de 24, no solo hablando del retiro de Manu, porque hay muchísimos temas. Porque se retiró Manu, sí, la semana pasada. Comienza septiembre. Qué semana, qué mes trágico agosto, Mamita, ¿no? Tremendo. Tremendo. Pero comienza septiembre y lo primero que pienso es, queda un solo argentino en la NBA y fuera de la cancha. Es Pablo Prigioni, que va a estar como asistente de Brooklyn Nets. Y hablaremos de ese tema también, ¿no? De lo que fue ya la ausencia de argentinos en la NBA luego de este retiro de Manu Ginóbili, que todos pensábamos lo distinto, pensábamos que iba a seguir un año más, que de hecho el contrato lo decía, pero tomó la decisión que tenía que tomar y lo que hablamos la semana pasada en el cierre del programa. Sea cual sea la decisión, ya está. Es un ciclo cumplido, y vaya qué ciclo, ¿no?, de Manu Ginóbili. Pero lo vamos a estar hablando, tanto con Víctor Hugo, pero también con Álvaro Martín, que va a estar aquí en Reloj de 24 por AM530 Somos Radio. Y ya a partir de la segunda hora estaremos hablando, en principio, del sudamericano en Tunja, en Colombia, del sudamericano femenino me refiero, que la verdad deja mucho que desear. Hay muchos datos para tocar sobre ese tema. Argentina va a jugar mañana en las semifinales del sudamericano. Ya está clasificado el equipo, ¿no?, de Silvio, de Cristian Santander, perdón, ya está clasificado para la AmeriCup 2019. Y hablaremos de ese tema porque hay ausentes y la verdad lo que fue la organización. ¿Tuvieron la oportunidad de ver el streaming de lo que fue el sudamericano? Sí, yo vi todos los partidos de Argentina. Bueno, sí, ¿no viste viste la primera hora? El partido de primera ronda, el primer turno. No, vi lo de Argentina. Después lo vamos a hablar. Realmente, a mí, después cuando me dicen que estamos avanzando, me están tomando el pelo, la verdad, yo digo. Realmente, me están tomando el pelo, lo digo en serio. Porque no puedo creer cómo un torneo internacional tenga ese tipo de transmisiones. Que se enoje quien se enoje, pero es la realidad. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de lo que se viene a partir del Super 20, de lo que se viene en la Liga Nacional. Tiraremos los papeles a la basura y comenzaremos nuevamente lo que será un programa de Reloj de 24. Pero paso a saludar a todos los compañeros. El que está a la izquierda, el señor Hernán Jorge Ouro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia. Bueno, pasó de todo esta semana, ¿no? A ver, Manu, ¿por qué no se retiró el día anterior? Así hacíamos todo el especial, hacíamos toda la historia. No, después iba a decir que la culpa de él fue por el tema de que el dólar se fue, subió por culpa de Manu. Y seguramente, ayer, esta semana estaban sacando el meme, el dólar Manu, 41, todo ese show. Ah, mirá, es buena esa. Es buena, bueno, salieron tantos memes. Y bueno, hay que divertirse, señores, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca. También se retiró otro bahiense, Pacho Hassen, otro de 40, Pirulo. Vamos a ver cómo quién le sigue, ¿no? Ahora en la lista. Qué caballero, ¿no, Pancho? Qué jugador, pero qué caballero. Eso lo pone por encima de lo que fue a nivel profesional. La verdad que Hernán Hassen ha dejado su legado. Legado de ser un tipo, con principio, un tipo que siempre tuvo... Como alguna vez lo llamamos, es una institución, ¿no? No solo dentro de Bahía, sino en estudiantes de Madrid. La verdad que se retira con todos los honores, Pancho Hassen, y lo hizo en Bahía Basket, ¿no? Y en su ciudad, ¿no? Otro que está a la izquierda, el señor Campaniello, ¿cómo le va? Buenas noches, Sebastián, y a toda la audiencia de Reloj de 24. Sí, bueno, se retiró Manu y nos quedamos sin jugador en la NBA. Qué triste, ¿no? Exactamente. Y uno que está a la derecha, va. Pero bueno, la cara que me puso... Circunstancialmente, ¿no? ¿Cómo le va, Adolfo? Buenas noches, Sebastián. Buenas noches a los compañeros, a la audiencia también, obviamente. Pasó algo más en esta semana de subas y bajas, que es que el técnico Sergio Hernández proporcionó la lista de 12 jugadores que van a estar afectados a los dos partidos de ventanas eliminatorias, la segunda fase, ya el arranque de la segunda fase, ante los equipos de Panamá y Puerto Rico. México y Puerto Rico. Primero en México, en el Juan de la Barrera. Creo que es una lista, después lo vamos a estar acá analizando con los compañeros, es una lista por demás lógica. Sí. Están los que deberían estar. Obviamente se pierde por lesión y no está este muchacho Garino. Patricio Garino. Gracias, chiquito. Por nada. Pero después están todos los que tienen que estar. Pero lo vamos a estar analizando. Bien, vamos a estar analizando el tema, obviamente, de lo que va a suceder en las próximas ventanas. Es una lástima, ¿no? Podríamos también de haber tenido a Eddie Casiano, el entrenador de Puerto Rico, de cara a lo que va a ser un partido. Depende de lo que... Yo no diría que depende de lo que sea México, pero sí depende de lo que sea el traslado, ¿no? El regreso de México, de Ciudad de México, hacia Formosa para disputar el segundo partido de la eliminatoria en esta segunda ronda, que ya pasa a ser un momento clave. Para muchos entrenadores no lo es así, pero bueno, creo que se viene un momento bastante, bastante particular para lo que va a ser la clasificación al Mundial de China 2019. Bien, Campa, ¿tenés algún dato hoy para traer en cuanto al mercado de la Liga Nacional o del Super 20? Fue una semana muy poca movida. Lo único que Boca Juniors llevó a prueba a Julián Aprea, un jugador que larga trayectoria, no solo en la Liga Nacional, TNA, viene de jugar el torneo federal. Le gustó a Guillermo Narvarte en la pretemporada que hizo en La Rioja y en el partido amistoso con Ameguino, y aparentemente firmaría contrato para ser uno de los pivots suplentes. Bien, después vamos a ampliar el tema. Tengo un dato también de Liga Nacional, sin querer meterme y abusar del kiosquito de Campa. Atenas de Córdoba, casi en un 99,9% jugará sin extranjeros esta primera parte del torneo. Después vamos a hablar de la segunda hora. Ahora es tiempo de Manu Ginóbili. Vamos a escuchar Manu justamente. Teníamos dos invitados hoy. Uno es Víctor Hugo y lo escuchamos lo que opina sobre Manu Ginóbili. Hola, compañeros, me da mucho gusto saludarlos y también hacer alguna referencia al retiro de Manu Ginóbili. Estamos ante el más notable deportista no futbolero de la Argentina y me da la impresión también de América Latina. Estamos hablando de un personaje excepcional en el cual corresponde calibrar no solamente sus notables virtudes como jugador, sino también su liderazgo y la calidad humana que lo ha caracterizado y que se ha transmitido a un grupo irrepetible, algo que no podrá suceder seguramente, que tan buenos jugadores y tan buenas personas al mismo tiempo se hayan integrado al básquetbol para componer lo que llamamos merecidamente la generación dorada. He tratado a Ginóbili en alguna entrevista, en algún cruce, y siempre lo que he sabido de él es de la personalidad respetable, valiosa, comprometida, inteligente, capaz de estar siempre atento para superarse. Como jugador no hay nada que agregar, pero me parece que lo interesante es también tener en cuenta esas facetas de una personalidad extraordinaria que seguramente tiene todavía muchísimo para darle al deporte, al básquetbol en especial, porque en Ginóbili existe la potencialidad de una figura alrededor de la cual se pueden cimentar muchísimos proyectos, ideas y sueños del deporte de la Argentina. Ganaste muchos partidos en los Estados Unidos, ídolo del deporte en el gran país del norte. Ahí estaba Víctor Hugo hablando sobre Manu Ginóbili. Ahora sí, nos vamos, después de la opinión de Víctor Hugo, nos vamos a Nueva York porque está ya enganchado Álvaro Martín, a quien lo saludamos. Álvaro, buenas noches para vos, bienvenido a Reloj 24 nuevamente. Buenas noches, Sebastián, Adolfo, Rubén y Hernán, un gusto acompañarlos después de tanto tiempo. Es verdad, después de tanto tiempo aquí estamos, seguimos vivos y obviamente... el agradecimiento de siempre por tenerte aquí en Reloj de 24 y obviamente ahí lo escuchabas, ¿no? A Víctor Hugo opinando sobre este retiro de Manu Ginóbili que causó conmoción, entre comillas, no solo en Argentina, sino en el mundo y en el mundo de NBA, ni que hablar, ¿no? No, sin duda. Habíamos caminado hasta el borde del precipicio en varias ocasiones en el pasado, ¿no? En el pasado reciente. Y siempre uno quedaba pendiente, ¿no? De que siempre no podía descartar la situación de que él decidiese desistir de jugar. Pero yo creo que eso nos prepara un poco, como todo, Manu hace las cosas tan bien, ¿no? Nos prepara un poco mentalmente, emocionalmente. Yo creo que sigue habiendo una gran tristeza. Yo creo que estás viendo a un maestro en dominio total de su profesión retirarse. Y eso siempre duele, ¿no? Eso siempre duele porque te puedo asegurar que he estado sentado al lado de jugadores, de gente de administración de equipos, de exjugadores del Salón de la Fama, inclusive jugadores jóvenes que lo observan para ver cómo le hacía las cosas, para ver qué le podían sacar, qué lección le podían sacar de lo que él hacía en cancha, lo que él hacía en los minutos pedidos, cómo se comportaba, cómo se preparaba, todo eso no pasaba desapercibido. Y ese es el tipo de ausencia que va a pesar mucho en la NBA, ese tipo de persona que está en el ápice del conocimiento de la profesión. A ver, cuando se da justamente el anuncio por parte de Manu, la realidad es que había un gran porcentaje que pensaba que iba a continuar, ¿no? Que iba a aprovechar este año de contrato que tenía. Y sin embargo le dio un cierre a su carrera. A ver, siempre se dice si fue en el momento justo. ¿Fue en el momento justo? Yo lo pregunto, ¿es así? Yo creo que sí, porque en general la motivación es muy importante en cualquier carrera, y mucho más en una que es tan física y emocionalmente exigente como es el ser un jugador profesional y estar en una liga con 82 partidos, más pretemporada, más postemporada, tener familia, estar distantes de ellos, es muy difícil. La gente piensa, bueno, a esta gente se le paga mucho dinero, y es cierto, pero yo creo que mental y emocionalmente empieza a pesar mucho más el resto de tu vida y la carga que estás colocando a tus seres queridos y el deseo de ser parte de sus vidas. Y eso en algún momento empieza a inclinar la balanza, quizás más aún que lo que puedas tú perder o no físicamente al avanzar en edad. Yo pienso que Ginóbili quizás mentalmente pensó que yo puedo hacer esto un año más, yo puedo contribuir un año más, jugar un minuto más, un minuto menos, me descansarán más o menos que el año pasado, y este equipo puede que llegue a playoffs. Pero es que yo creo que llega un momento donde estas otras aspectos de tu vida empiezan a pesar con mayor urgencia, Y en ese sentido, el tomar esa decisión fue la correcta. Recordemos que en las ocasiones previas que él estaba deliberando si permanecer o no en la NBA y permanecer en el como jugador profesional, la decisión vino en julio 11 y el 15 de julio. O sea, vino mucho más temprano. Con un contrato ya negociado, cuando noto que esto empieza a extenderse a agosto, después se va de vacaciones. Y la cosa termina en fines de agosto y ya el equipo se había armado completamente. Ahí fue que yo me puse a pensar, bueno, ¿será que está esperando a ver si hay una chispa que le dice que deba regresar al final? Porque esta dilatación es muy atípica de él, con el resto armado. Él no quiere ser el tema de discusión en el equipo, no quiere ser la persona por la cual el equipo esté esperando. Eso es muy atípico de él. Ese fue el primer indicio en mi mente de que quizás el tema del retiro era algo que estaba considerando con mayor seriedad. Álvaro, el alcalde de San Antonio, ¿no?, dio el Manu Day el 30 de agosto, ¿no? ¿Te sorprendió ver este tipo de como de honores hacia Manu? ¿Te parece que allá hay varios que están hablando de darle el Salón de la Fama? ¿Te parece que es correcto todo esto? Bueno, eso sin lugar a dudas. O sea, quizás en una época, al principio de su carrera, y de hecho, previo al impacto que él tuvo en la NBA, eso pudo haber estado en duda, pero ya hace rato, el primer grupo que verdaderamente cerró filas en esa dirección de que es un miembro del Salón de la Fama, fueron varios miembros de la prensa más bien de vanguardia en los Estados Unidos. Luego veías al resto de la prensa también unirse al grupo. Después veías a los veteranos ya retirados, encabezados por el príncipe Carlos, ¿no?, Charles Barkley, que siempre amaba su juego, y poco a poco llegó al tema actual, que es una unanimidad de que él merece estar ahí. Interesante lo que mencionas del alcalde de San Antonio, el intendente de San Antonio, y él como figura cívica, más allá de atleta. Porque San Antonio, y específicamente los San Antonio Spurs, tienen una serie de baluartes del corte de mano. Pienso un poco en David Robinson. Es un ciudadanazo, que cualquier ciudad, cualquier región, cualquier país quisiera tenerlo como hijo mimado. Piensa un poco en Tim Duncan. O sea, hay un panteón de figuras atléticas en San Antonio que trascendieron el equipo, trascendieron el mundo del deporte, hicieron un impacto tremendo en la ciudad. Yo creo que el impacto adicional de Manu es el hecho de que, aunque él no es de extracción mexicana y él no conoce quizás mucho de esa cultura, fue acogido por la cultura mexico-estadounidense de San Antonio, y el que hable el español y el que haya sido tan cortés y tan servicial y tan dispuesto a compartir con ellos y sentirse parte de esa familia, genuinamente, creo que le da a él un plano también adicional y distinto a los dos previos que te menciono, a David Robinson y a Tim Duncan. Pero a mí no me extrañaría para nada, que en algún momento alguien, si no es el equipo, alguien más decida tener algún tipo de monumento u homenaje más permanente. Ya hay murales, me pregunto cuánto tiempo tenemos que esperar para ver estatuas. Álvaro, vos viste muchos jugadores que llegaron desde Europa o de la FIBA. ¿Fue Manu el mejor de todos, inclusive superando a Dean Nowitzki, al malogrado Drazen Petrovic o al propio Tony Parker? Yo creo que no creo que sea mejor o peor. Yo creo que ambos, los dos que mencionas, tuvieron un impacto importante. En el caso de Nowitzki, solamente hasta que ganó el campeonato contra un equipazo muy atlético, muy estadounidense de Miami, muy de corte de NBA, cuando él se impuso, y lo hizo también con su físico, ¿no?, empezó a desmentir eso. Manu lo hizo ya en cada una de las ocasiones que pisaba la cancha y su equipo llegaba a finales. El estereotipo principal, y es paradójico porque es todo lo contrario, del jugador internacional que llegaba a la NBA eran que eran endebles, que era un básquet flojo. Es todo lo contrario. El nivel de permisividad del juego físico en el básquet FIBA es superior al de la NBA. Siempre lo ha sido. Pero ese era el mito, esa era la leyenda, ¿no? La otra cosa es que eran unos jugadores atléticos. Y esa es la otra cosa que yo siempre menciono de esta generación dorada, que yo creo que quebró patrones, que era que había un núcleo de ese grupo era sumamente atlético, Manu entre ellos, de hecho entre los primeros de ese grupo en ese sentido. Yo creo que ver a Manu entrar y colarse y meterse y volcarla y volcarse en la cara a cualquiera, fue algo que sacudió un poquito la percepción y el mito hasta sus cimientos. Yo creo que varios de ellos, pero encabezados por los dos que mencionas, y Manu, por supuesto, con las finales que ganó con mayor frecuencia, pudieron destruir uno de esos grandes mitos de que, ah, bueno, el jugador internacional no es atlético y es un poquito endeble. No, nada que ver. De hecho, parte de lo primero que llamó la atención de Manu, aparte de su locura y su impredecibilidad en sus movimientos en la cancha, era que no tenía una contextura física especialmente fuerte. Los contrarios estadounidenses le pegaban y el chamaco se levantaba, el pibe se levantaba como cualquier cosa. O sea, la competitividad de Manu y su verdadero carácter se empieza, el primer rasgo que la gente aprecia acá en la NBA es que le pegas y se levanta y sigue compitiendo. O sea, nada de endeble, nada de flojo, nada que ver, todo lo contrario, todo lo contrario. Y después, con lo que hacía en la cancha, te sacaba de quicio y sacaba al jugador estadounidense de quicio. Yo creo que esos son los pequeños rasgos que empezaron a definir la leyenda y el respeto que se sintió y se siente por él como jugador. Álvaro, te cambio el enfoque un poco y te pregunto, o nos preguntamos entre todos para analizarlo tal vez, ¿cuál será la motivación que encuentre ahora Greg Popovich para armar un San Antonio diferente, distinto, sin Manu, sin Tony Parker, sin Kawhi Leonard, con un equipo que seguramente va a tener que ser protagonista de otra manera? Sabes que la pregunta es muy interesante, sobre todo si consideras la edad avanzada de Popovich y el hecho de que acaba de fallecer en los últimos meses su señora. O sea, que está en un momento de su vida donde él puede reexaminarse un montón de cosas. Quizás, yo creo que Popovich es un tipo muy competitivo, como lo es Manu, como era Duncan en su manera, como era Parker, como era cualquiera, como es cualquier jugador de NBA o entrenador de NBA. Yo pienso que le tiene que doler muchísimo a Popovich la salida de Kawhi Leonard. Y cómo eso también dio al traste con esta percepción de que tenemos una cultura acá establecida de tú ceder protagonismo y ceder tu agenda por el bien del equipo. Yo me imagino que Popovich, aparte de ganar y llevar a un equipo lejos en los playoffs y el reto de tener un equipo nuevo, mucho más joven, más inexperto en líderes de playoffs, eso ya deportivo va a traer su propio desafío. Yo creo que si yo conozco al Cascarrabias Popovich, yo pienso que él tiene una espina clavada en el costado. Y él quiere volver a restablecer un poquito esa cultura que con la salida de Kawhi Leonard deja muchísimas interrogantes, ¿no? Y yo creo que eso le ha dolido muchísimo en su orgullo, en su dignidad, en su autopercepción. Y creo que quizás la motivación principal y mayor, aunque él jamás admita esto, es eso. Es decir, que aquí no ha pasado nada. Esto fue un accidente, lo de Kawhi Leonard. En realidad, esto sigue como siempre. Esto sigue siendo lo que es. Esto sigue siendo una cultura, no solamente un equipo, una franquicia. Para mí, esa debe ser la motivación principal de Popovich. Pasando de una semana con el retiro de Manu y comenzando ahora en un par de horas lo que va a ser la primera semana de septiembre, nos ponemos a pensar que solamente queda un argentino y está fuera de la cancha. Va a ser Pablo Prigioni y va a estar dentro de el cuerpo de entrenadores de los Brooklyn Nets. ¿Esto es parte de la transición para los argentinos en la NBA? Creo que lo es, pero paradójicamente el hecho de que la NBA nunca aprovechó la presencia de Manu para mercadearse en Argentina, por ejemplo, partidos de pretemporada, por ejemplo, transmisiones de todos los partidos de San Antonio en castellano, obligó al aficionado argentino a ver una muestra mucho más amplia de la NBA. Y a ver al Cleveland de LeBron James, al Miami Heat de LeBron James, a ver a los Golden State Warriors, ¿no? A ver otros equipos, otras maneras de el juego de Mike D'Antoni que ahora trae a Houston. Y creo que eso ha obligado al aficionado argentino, porque no tenía los partidos de San Antonio todos los días, a diversificar un poquito su conocimiento de la liga y a entender que hay un poquito más. La respuesta a tu pregunta en realidad es si hay algo en el básquet NBA que apele al gusto ya definido del argentino. El argentino que ve básquet ya tiene una trayectoria, una manera de ver el juego, una manera de esperar cómo se juegue el juego, muy definida, definida por su selección, definida por sus entrenadores, definida por sus jugadores en su liga nacional. No es que ellos esperen que la NBA juegue de esa manera, pero ya tienen un gusto muy formado. Así que la respuesta a tu pregunta es, ¿hasta qué punto lo que resta en la NBA sigue apelando al gusto peculiar argentino? Sabemos que el argentino, por ejemplo, en cuanto al tema gastronómico, no le gusta el pique, el chile. Así que le pones un poquito de chile a cualquier cosa y no le gusta. Es algo similar, ¿no? Dependiendo de lo que le sirvas, dependiendo de lo que vea, la NBA tendrá más o menor interés, despertará más o menos interés en la afición. Pero yo creo que han visto suficiente baloncesto, y también, paradójicamente, el impacto de mano en la manera que se juega el básquet en Estados Unidos, y Dirk Nowitzki y otros, ha cambiado la NBA. Ya no se juega como antes, y ahora se juega un básquet mucho más afín a ese gusto argentino que te menciono. Así que la posibilidad existe de que esto siga creciendo y de que van a llegar otros argentinos. No va a llegar otro mano, por lo menos pienso yo, en nuestras vidas. Pero vendrán otros, y vendrán otros muy interesantes, prospectos muy, muy interesantes, y los veremos jugar, y los disfrutaremos, y vendrán otros países también, y disfrutaremos verlos jugar. Y yo creo que por ahí va la tendencia de la NBA en Argentina. Si existe algo, si existen grupos y equipos armados al gusto argentino. Y la tendencia de la NBA también, en parte de esta globalización que está realizando, indica que más temprano que tarde vamos a tener una nueva franquicia en otro país, y va a ser en México, ¿no? Casualmente, durante el Giro en NBA, tuvimos la posibilidad de hablar con Daniel Suárez, de la NBA Latam, y director ejecutivo, ¿no?, de la NBA Latam, bien digo, y estaba justamente en el último día Adam Silver, el comisionado, y ambos mencionaban ya una posibilidad que ya es concreta, ¿no?, el hecho de tener una franquicia en principio en la G League, ¿no?, en la Liga de Desarrollo, y que va a ser como esa de banco de prueba para que después ya se pueda volcar en la temporada de la NBA, ¿no? Por eso la consulta es, ¿cómo puede llegar a repercutir esto, ¿no? El hecho de que, con todo lo que está pasando también políticamente, en los Estados Unidos me refiero, la NBA redobla la apuesta y va por México. ¿Y por qué no? Yo siempre he dicho que el día que haya una franquicia en Ciudad de México, en ese flamante estadio Arena Ciudad de México, que tiene capacidad de entre 18 y 22 mil personas, que tiene un estacionamiento al costado de la arena del estadio de 5 mil autos, y que en el techo de estacionamiento tiene 5 helipuertos. O sea, entendamos algo de Ciudad de México. Todo es enorme. La escala de Ciudad de México es algo que te alucina. Que no hay comparación. Yo vivo en Nueva York, y Nueva York se te queda chiquito al lado de Ciudad de México. O sea, tienes que pensarlo un poquito de esa manera, ¿no? México, con 125 millones de habitantes, por más que no tenga el promedio de ingreso de sus vecinos norteamericanos, de Canadá y Estados Unidos, meramente con esos 125 millones, y una Ciudad de México de más de 20 millones, con una población extranjera, residente, enorme, con una cantidad de empresas multinacionales basadas en Ciudad de México, que comprarían palcos de lujo, sin pensarlo, a este estadio para un equipo de NBA de México, yo creo que las piezas están bastante bien colocadas. En mi opinión, hay dos piezas que hay que todavía resolver y encajar en el rompecabezas. La primera es que tiene que haber un dueño mexicano local con bolsillos profundos. Y en esa lista, no sé si habrán una decena de nombres. Uno de ellos tiene que dar el paso al frente. Te vaticino que, como la mayoría de los equipos de NBA, no me extrañaría para nada que tuviera socios minoritarios, y algunos de esos socios minoritarios ni siquiera fueran mexicanos. De hecho, ni siquiera fueran estadounidenses. ¿Sabe Dios quién se presenta y se interesa por una por ser una, tener una participación minoritaria en un equipo de NBA en México. Pero eso para mí, es esa pieza local es importantísima y está todavía por verse. Aunque no me extrañaría para nada que esas conversaciones ya están empezando a fluir, ¿no? Uh-huh. Y por último, creo que hay que hacer un trabajo importante de y más acelerado de vender a Ciudad de México por lo que es, una ciudad cosmopolita, una ciudad que tiene de todo, una ciudad que tiene escuelas muy buenas, colmadas de extranjeros de todos los países, que coloquen a sus regresados en cualquier universidad del mundo, que tiene barrios muy bonitos, que el estándar de vida, sobre todo por una persona que gana el salario de un jugador de NBA, es extraordinario. O sea, que tiene ciertos atractivos. Y esa parte es importante, porque mira que le tomó 20 años a Canadá, y mira que le tomó 20 años a una ciudad tan bella y tan cosmopolita como Toronto, establecerse en la NBA. Como plaza. No debería tomar tanto México, pero sí le va a tomar tiempo. Y yo creo que parte de achicar ese periodo es desde ya empezar a mostrarle a los jugadores, al sindicato de jugadores, uno por uno, enviarles videos. Mira, esta es una escuela, esta es la escuela americana que hay aquí en Ciudad de México, esta es la escuela irlandesa que hay en Ciudad de México, mira los videos de la escuela tal, mira lo que hicieron los equipos que vinieron este año en diciembre, mira cómo se fueron de fiesta, fueron a comer aquí y allá, visitaron esto, visitaron lo otro, y empezar a normalizar la idea de tú ir a jugar y vivir un par de años o más en una franquicia allá. Ese trabajo se está haciendo año por año con los equipos que visitan, pero es muy poco tiempo el que pasan en Ciudad de México, y creo que eso se puede acelerar, y hace falta una campaña mucho más activa para empezar a desactivar cualquier resistencia desde de esa fuente. Te quiero preguntar, recién hacías mención de que van a venir jugadores argentinos a la NBA, ¿no? Ya pasó Brusino, ya pasó Garino, ya pasó la Provítola, que están en actividad en Europa en este momento. ¿Ves una posibilidad que vuelva alguno de ellos tres o que se sume algún otro argentino en algún momento, en un futuro a mediano plazo? Yo creo que sí, el retorno siempre está abierto. Hemos hablado muchas veces de que muchos pueden jugar en la NBA. El problema es si vas a jugar minutos importantes en la NBA. Pienso un poco en lo que le pasó por años a Walter Herman, que era un jugadorazo, que de hecho, de haber jugado hoy, en la NBA de hoy, Herman hubiera tenido más minutos y más protagonismo porque era polivalente, porque jugaba en múltiples posiciones. En aquella época en que él jugó, y la verdad es que no sabemos si es un 3, es un 4, la verdad. No, hombre, era un jugadorazo. Y yo creo que la pregunta es si estos chicos que pasaron por la NBA brevemente y que están empezando a abrirse paso en Europa y que le van a pagar más en Europa, estarán dispuestos a percibir menos y a jugar menos y a ver si consiguen y se abren a volver a empezar un poquito en la NBA. No estoy seguro, la verdad que no estoy seguro que eso finalmente sea de su interés. En cuanto a los jóvenes, de nuevo, eso es muy particular. Dependerá de quién le toque de técnico, quién le toque de gerente general, quién le toque de compañero. El éxito o el fracaso en la NBA depende mucho de ese tipo de cosas intangibles que ni siquiera te enterás. Y yo creo que depende de eso. Si tu gerente general dice, no, este chico se queda aquí, pase lo que pase. Si tu técnico empieza a ver tu posibilidad y empieza a darte más oportunidad, quizás de la que mereces, porque apuesta a vos, a que vas a lograr algo y que tú vas a alcanzar un techo que él ve en vos, yo creo que ese es el tipo de situación que puede favorecer a cualquiera, y particularmente a un jugador argentino. Así que a mí no me extrañaría absolutamente nada. La academia de la NBA que tiene México ahora va a ser una tubería y un atrecho tremendo para el talento latinoamericano, particularmente también argentino, para ellos poder pasar de ahí o a una universidad de Estados Unidos por un año o dos, y de ahí directamente a la NBA. Así que la avenida, el camino a la NBA se está, las asperezas se están limando poco a poco, y es cuestión de que el talento esté ahí, y luego la voluntad y la ambición y el deseo y la garra que tenga el pibe de tocar el cielo. Álvaro, se acerca la nueva temporada de la NBA, con la llegada de LeBron James a Los Ángeles Lakers, queda muy disminuido el este, a pesar de que se incorporó Kawhi Leonard a Toronto. ¿Vos creés que va a haber tanta diferencia y que va a ser más, mucho más competitiva el oeste que, lo, que el este? Lo seguirá siendo porque en realidad elimina a Phoenix, elimina quizás a Sacramento, y el resto de los equipos del oeste te pueden hacer algún tipo de reclamo de que ellos tienen posibilidad de clasificar a playoffs. Que lo creas o no es otra cosa, pero prácticamente el resto de los otros tres equipos están en posición de decir, bueno, yo puedo ser uno de los ocho que clasifica a los playoffs. Y eso tiene, eso no lo puedes decir del este, claramente. Pero la NBA es interesante, ¿no? De repente aparecen equipos que vos no contabas. Por ejemplo, tengo muchísima curiosidad, pero enorme curiosidad, en ver qué va a pasar en Milwaukee con Mike Budenholzer como técnico. Y con un año más de desarrollo y con un equipo que está un poquito más centrado alrededor de su verdadera estrella, que es Antetokounmpo. Yo creo que es un equipo de Milwaukee que muy pocas personas piensan, ah, sí, tienen calibre de playoff en el este, seguro, pero de ahí a seguir avanzando, o inclusive ser un equipo que si estuvieras en el oeste, pero un equipo de cuidado, no están listos, ¿no? ¿Sabes qué? Pueden que estén listos. Y ese es el tipo de equipo que puede aparecer de repente, y no contabas con ellos, y mira lo que pasa, ¿no? Mira lo que están haciendo. Así que, y por último, mencionabas a LeBron James y Los Ángeles. Ese es un equipo que claramente no ha cuajado. Ese equipo tiene un elenco bien extraño. Y creo que ellos mismos te lo van a admitir, ¿no? La impresión que ahí me da es que de aquí a la fecha límite de traspasos van a haber cambios en ese equipo. Y puedes decir lo mismo del este. Y yo pienso que muchos equipos del oeste que quizás tengan un jugador que quieran traspasar porque el jugador está descontento, o por razones que sean, ¿no?, van a asegurarse de que ese jugador termine en el este, por lo menos la temporada. Así que veremos qué pasa cuando termine la temporada. Hablemos de este tema en después de la fecha límite de traspaso, febrero o marzo. Es posible que todavía la balanza se incline al oeste, pero esté un poquito más balanceada ya de cara a los playoffs el año que viene. Álvaro, nos metemos, si vos querés, en el tema de las ventanas eliminatorias que se van a jugar próximamente, en septiembre, dentro de dos semanas aproximadamente. Y hay un tema que anda redundando o anda dando vueltas siempre, que es la pelea histórica, ya histórica digo a esta altura, entre FIBA y Euroliga. Sí, y la logística de lo que es esto, esta clase de esta segunda ronda que va a comenzar ahora, la logística de los equipos para trasladarse, en el caso de Argentina, viajando a la Ciudad de México, para regresar esa misma noche hacia Formosa, vía Asunción. Exacto. Para jugar al día y medio, creo. Al día y medio estaría jugando ya con Puerto Rico en el cincuentenario de Formosa, ¿no? Exactamente. Y además, vemos, y por ahí se nota más en los seleccionados y los representativos europeos, que hay muchos jugadores que se están bajando o que directamente no consiguen el citado permiso que en su momento se les había dicho que iban a tener. ¿Ves algún tipo de solución en esta disputa cada vez más enfrentada entre FIBA y Euroliga? No, francamente no. Yo creo que la Euroliga está empeñadísima en demostrar que ellos están a la par de la NBA. Y que de la manera, la relación NBA-FIBA debe ser el calco y el modelo a la relación Euroliga-FIBA. En otras palabras, no me toques mi negocio, no me toques mis fechas, no me toques mis jugadores. Yo estoy al nivel de la NBA. Y hasta cierto punto, y es lo que yo desconozco, es con qué antelación y con qué consultoría previa y con qué inclusión la FIBA se la acercó, y con qué tiempo antelación se la acercó a la Euroliga para explicarlo un poquito. Mira, esto nos conviene a todos, esto hace falta, esto funciona, esto es un nuevo modelo. Ha tenido virtudes ese nuevo modelo, hay que mencionarlas, muchas virtudes. Para mí, las falencias son, número uno, que no vas a contar con tus verdaderas estrellas. Va a ser un uniforme nacional, una selección nacional, pero no con las máximas estrellas. Y yo me doy cuenta, desde el punto de vista de mercadeo, y quizás del aficionado, que eso duela. Pero por otro lado, a mí personalmente, me está gustando un poquito el sabor de esta, este tipo de competencia. Me gusta el hecho de que profundizas el grupo de talento, que incluyes a más jugadores en la preparación de un equipo nacional, que básicamente tenés una selección B o hasta C pendiente a la mano, a la cual tenés que foguear y tiene que aprender el sistema, porque en cualquier momento cualquiera de ellos tiene que entrar a jugar porque hay una o dos bajas en su posición. El ampliar el tema del seleccionado, yo sé que es más costoso para una federación, pero yo creo que desde el punto de vista del aficionado, y ni hablar del jugador, es tremendo. Es tremendo, yo creo que a mí me gusta ver eso, me gusta ver otras caras, me gusta ver otros pibes, porque sé que no va a venir a Estrella. Eso ya lo doy por descontado. Ya yo no tengo en sentido ningún tipo de sentimiento o emoción. El otro problema importante acá es que no se menciona, y es que por diseño ha puesto a los entrenadores en una posición muy, muy difícil, pero muy difícil, donde en realidad tenés, no sé, días de práctica, una, dos, tres prácticas, donde entonces tenés que empezar a crear un sistema, primero, donde hay una homogeneización total de tu libro de jugadas. Tiene que ser el mismo, no puedes cambiarlo mucho, porque quizás el equipo con el cual vas a contar en esta ventana no fue el pasado, y hay que empezar a ponernos a todos en el sistema. El clásico ejemplo es el USA Basketball, los dolores de cabeza que tiene Van Gundy. Eso es muy duro, pero muy, muy duro sobre el entrenador, y no se tomó eso en cuenta, y no se le ha dado, la ventana debe ser un poquito más amplia para ajustar eso y ajustar lo que mencionas. Hay ciertas ocasiones en la manera en que se han reunido los grupos donde el viaje es verdaderamente oneroso, es algo verdaderamente castigante. Es un poquito como la NBA. Ah, te tocó partidos noches consecutivas y el segundo partido o ambos partidos son fuera de casa. ¿Entendés? Es una situación muy difícil, y quizás en ese momento la ventana hubiera sido un poquito más amplia, en vez del el 14-17, pues 14-18, 14-19, ampliar algo para darle a un equipo en esa posición un poquito más de oportunidad de jugar en una situación más leal, más justa, más a la par. Pero a mí no me preocupa tanto las selecciones europeas, porque tienen profundidad y tienen recursos. Yo creo que son las otras regiones de FIBA, incluyendo las Américas. Yo me imagino que a una federación, federaciones como la de, por ejemplo, la de Panamá, esto le tiene que estar costando bien caro. O sea, todo este esfuerzo de las ventanas debe ser algo verdaderamente caro, y mi esperanza es que en esas fechas en casa llenen la casa, vendan todos los boletos, puedan inclusive aumentar un poquito el costo del boleto para poder sacar un poquito más de ingresos, porque la logística de armar el equipo, de reunirlo, de hacerlo viajar por estas ventanas, no es barato, es costoso, y esa es la parte que a mí me preocupa. Las ventanas ponen el tema económico como un posible obstáculo para federaciones que no tienen recursos y que por primera vez están teniendo partidos en casa. O sea, están empezando una tradición de que les llegue a Panamá, le llegue a Argentina a jugar a su país. ¿Cuántas veces pasaba eso antes? A menos que fueran huéspedes y locales de un torneo regional, no lo veía nunca. Entonces, ¿la gente va a la cancha de Argentina? Sí, probablemente sí. Pero es la primera vez que pasa. ¿En cuánto tiempo? ¿En 20 años? O sea, que estás tratando de crear una tradición nueva, y este proceso de transición económicamente le pega fuerte a federaciones más chicas y de menor recursos. Así que esa es la preocupación. Para eso me imagino que la FIBA debe tener algún tipo de remedio, quizás de ayuda económica, no sé, a mí no me consta, pero ese es un tema preocupante. Así que la competencia a mí me está gustando, señores. Me está gustando lo que estoy viendo, me está gustando ver canchas llenas, me está gustando ver caras nuevas. Sé que uno puede medir el transcurso de un equipo, sé que esto afecta típicamente a los equipos potencia más que a los equipos flojos, le da cierta ventaja a un equipo de menor rango, pero me está gustando ver estas ventanas y ver estos duelos y ver caras nuevas y ver cómo un equipo necesita desarrollar otro tipo de recursos para poder encarar una nueva dinámica que, francamente, de nuevo, desde el punto de vista deportivo, puede ser hasta un poquito hostil. Y con esto me genera también una pregunta a raíz de tu respuesta. El hecho de que tanto se habla de que se puede crear una liga como la Euroliga, pero sería en América. ¿Y cuál sería quizá el grado de incógnita o de temor que tiene la FIBA con la posibilidad de que pueda generarse lo mismo que pasó con la Euroliga, ¿no? Que si bien sería un torneo regulado por FIBA, pero una AmeriLeague, como bien llamaste en algún momento, podría dar esta circunstancia con los dueños, con los apoderados de los equipos, con los presidentes de los equipos en el caso de Argentina. Me parece que ahí se podría generar un nuevo conflicto que seguramente FIBA no quiera, ¿no? Es muy cierto. La FIBA, obviamente, en toda su historia, se ha visto y culturalmente se autodenomina y se identifica con un ente federativo, un ente que da vales, un ente que no es socio de negocios de las distintas federaciones o ligas profesionales en distintos países o multinacionales. Sencillamente está ahí para ser el ente que rige el deporte. Pero con la experiencia de la NBA en Estados Unidos y Norteamérica, y con la experiencia de la Euroliga, yo me pregunto si allá en Ginebra están empezando a pensar, un momento, ¿qué tal si se nos arma una liga regional, una liga asiática, una liga americana, donde naturalmente los equipos potencian cada una de las ligas locales, aspiran a más? Y yo te lo he mencionado, Sebastián y señores, lo he mencionado en el pasado. Mira el caso del Real Madrid Basket en la Liga Endesa. ¿Qué le redito a más? ¿Un partido como local contra el Cheska de Moscú o contra Obradoiro o Zaragoza? Sí. O sea, sí, no hay que pensarlo. O sea, no hay que pensarlo. Es tan sencillo como eso. Y eso no es ningún insulto a Obradoiro ni a Zaragoza. Es sencillamente una realidad económica. Entonces, si tú eres un club poderoso americano, las Américas, ya dominas tu liga, consistentemente, constantemente estás peleando por el campeonato, yendo a la Liga Sudamericana y ganando, tienes un dueño con bolsillos profundos, dispuesto a competir, buscando un mayor nivel competitivo. Pero imagínate que se reúnan estos señores en distintos países y digan, vamos a armar una AmeriLiga, vamos a armar una AmeriLiga. Y es que el imperativo económico los pondrá en una situación donde sería una falta de maximización económica jugar en la liga local. Uh-huh. Tan sencillo como eso. Sí, sí. Y creo que sería una cuestión natural, a la postre, armar ese tipo de liga, y no hablemos del verdadero potencial de la AmeriLiga, que sería tener una división sudamericana, una división centroamericana y el Caribe, y luego, aquí viene lo bueno, una conferencia norteamericana, con equipos en Ottawa, Kansas City, Tampa, Montreal, Seattle, Vancouver, Tucson, Austin, Cincinnati. Sí. La talla de mercados que estoy mencionando y de recursos que tienen, que no tienen equipo profesional de ningún tipo de básquet. Tienen un equipo de college, de básquet universitario, y tienen tradición, y hay gente que va, y hay un buen negocio en el básquet universitario en estas ciudades, pero nada que ver. Y el día que se arme ese tipo de liga, yo creo que es cuestión de tiempo, porque el interés económico está ahí, y el vacío está ahí, en el mercado, en la oferta del mercado. Y no sé, yo me imagino que será cuestión de tiempo antes de que eso suceda. No sé exactamente cómo, ni cuándo, ni dónde. Quizás empiece en un lugar local, en una región, y poco a poco se vaya abriendo, pero es un imperativo. Y se siente que ver los equipos potencia en cada una de las ligas de estas Américas, para definir quiénes son los candidatos a ser plaza o ser miembros de esta posible liga. Perdón, Hernán, pero no quiero tener un cargo de conciencia. Séptimo juego del BCN en las finales, 91 iguales, capitanes y leones. No quiero tener un cargo de conciencia si a mí se enoja conmigo Álvaro Martín, no puede ver el cierre del BCN, ¿no? Entonces, por las dudas, capitanes y leones de Ponce en 91 iguales. Así que, Álvaro, la verdad, un placer como siempre haberte tenido justamente en una semana que pasó con el retiro de Manu Ginóbili, que la verdad que pone feliz a cualquiera por el hecho de la repercusión que tuvo, más que nada en donde él hizo su carrera prácticamente, que fue en la NBA, y ver lo que han hablado sobre Manu y las cosas que han dicho, que algunas realmente a mí me sorprendieron. Yo creo que hay tristeza, por supuesto, por no verlo jugar más, pero yo creo que uno tiene que sentir una alegría enorme por él, porque ha cumplido mucho más allá de lo que inclusive quizás él había soñado en su vida, y un enorme agradecimiento, porque vimos una persona que descubrió su talento temprano, lo pudo desarrollar al máximo, y lo pudo desarrollar en una época en que no nos perdimos mucho de lo que él logró públicamente. O sea, hemos sido muy afortunados. Sin duda, sin duda. Álvaro, el placer de siempre de estar aquí con nosotros en Reloj de 24. El saludo al coach Carlos Morales, que pronto se viene la temporada. Así que nada, no queda nada más que agradecerte y próximamente, ¿no?, cuando haya un tema en especial, te tendremos aquí de vuelta en Somos Radio AM530. Bueno, salúdeme por favor a Víctor Hugo Morales de mi parte, y a Rubén, Adolfo y Hernán también un abrazo. Otro. Un gran saludo. Saludos. Ahí estaba Álvaro Martín, señores. Increíble. Un lujo. 40 minutos hablando 40 sobre minutos. Lo que fue Manu Ginóbili, posible franquicia de la NBA en México, las ventanas FIBA. La próxima temporada de la NBA. Exactamente. Y lo que puede llegar a suceder con una posible Ameri League, que supuestamente lo hablamos la semana pasada, no va a ser así. También habló de los jugadores argentinos y sí. Nada. De todos los temas. De todo un poco. Y nos quedaron un montón de cosas en el tintero, me seguí preguntando, ¿no? Primera hora, el legado de Manu Ginóbili aquí en Reloj 24 por AM530, Somos Radio. Hay minuto pedido, pero esto sigue, señores. Quédate por ahí, porque hay mucho más en Reloj de 24. Somos todos un equipo. Somos todos un gran equipo. Somos tu equipo. Somos tu radio. Somos Radio AM530. Veintitrés horas, 1 minuto. Todo lo que querés volver a escuchar de nuestra programación, podés hacerlo accediendo a portaldenoticias.com.ar y noticiasenunminuto.com.ar. No te olvides, accediendo a portaldenoticias.com.ar y noticiasenunminuto.com.ar, volvés a escuchar toda nuestra programación. Porque somos radio. Somos la gente. Somos la gente en la radio. AM530. Cuando cae la tarde y vas volviendo, Andrea Recupero y su equipo te acompañan dando la vuelta completa. Estamos comunicados con Eve de Bonafini. El Fondo Monetario no vino solo, lo trajo Macri. Así que hay que acusarlo a Macri. Bueno, seguimos dando la vuelta y ahora vamos a hablar con Guillermo Moreno. He dicho que este experimento oligárquico en términos económicos está terminado. Vamos a hablar con Margarita Stolbizer. Un gobierno que nos contó a todos cuando se presentó en la elección que sabía cómo resolver los problemas. A esta altura ya no hay excusa ni herencia que valga. Del otro lado de la línea, Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación. Muchas gracias, Duhalde, por atendernos. Andrea Recupero lo saluda. Por el contrario, gracias por llamar. De lunes a viernes y de 17 a 19 en Somos Radio. AM530. TDK. Silvio Soler trae todo el rock a Somos Radio. Entonces yo voy y digo, llego a mi casa y le enchufo. ¿En dónde me enchufas? No, en el enchufe, en la pared. Claro, a la pared. No, me dice, vas a tocar poco tiempo si le enchufas ahí. TDK. Me enamoré perdidamente de la guitarra eléctrica. La primera vez que las vi colgadas ahí en... Había un local en Ramos. Lunes a viernes, 21 horas. Y sábados tras noche. TDK en Somos Radio. AM530. Línea de oyentes de Somos Radio 5277-3533 y dejas tu mensaje. Todo el público tricolor para intentar robar esta bola, para ayudar a sus hombres. Peñarol la tiene con el Mago, él la tiene Campazzo, va Campazzo para adentro contra el mundo, Facu arriba para Boquia, ahí va Adrián arriba para dos. ¡Oh! Va a ganar, viene de Grota el doble, va a ganar, ganó Gimnasia. Aguada se queda con el partido. La pasan mal, da la sensación de que el reloj llega a cero, pero todavía van a ir a la mesa, seguramente queda algún segundo, porque ese reloj es como un chicle. Entrega para Sergio Rodríguez, que toma la central, le va a tirar, le tiró, canasta de tres, triple para el Madrid. Quedan 20, Aguada va a ser campeón, ahí va Morales, quedan 16, Aguada va a festejar el título, quedan 13, va a terminar, Aguada va a gritar campeón, quedan 8, hay falta personal, y otra vez tiro, termínenla de una vez por todas, por favor, no aguanto más. Segunda hora de Reloj 24 por M530 Somos Radio. Si quieren comunicarse, no dijimos la vía de comunicación. Nadie mandó WhatsApp. Si quieren ir por WhatsApp, 1528184424. 1528184424, ese es el WhatsApp. Y después tiene las tradicionales vías de comunicación, arroba Reloj 24 por Twitter, en Instagram también. Y en Facebook. Y en Facebook, exactamente. ¿Más no podemos hacer? No. Cuatro le dimos. Cuatro maneras de comunicar. A ver, ¿quién se anima al WhatsApp? ¿Quién se anima a una nota de voz por WhatsApp? Ojo lo que van a decir, ¿eh? Ojo. Quiero que hablen sobre el retiro de Manu. 1528184424. 1528184424. Ese es el WhatsApp de Somos Radio M530. A los que quieran comunicarse, en un ratito va a estar Juan Pablo Taibo aquí desde Montevideo, porque queremos hablar. ¿Qué pasa? ¿Hay metro o no hay metro? Pero terminamos de repasar lo que fue, lo que escuchamos a Víctor Hugo Morales, lo escuchamos a Álvaro Martín. Y vamos a hablar con Diego Morini, que escribió el libro Manu, el héroe. Recuerdo que hicimos como el avant-premiere, hicimos, ¿no? Aquí, del libro. Y lo tuvimos en su momento aquí en Reloj 24. Y está nuevamente, porque creo que él estuvo muy cerca en los últimos, en el último año, año y medio, la última temporada de Manu Ginóbili. Vamos a hablar con él. Diego, ¿cómo te va? Sebastián Saijo aquí en Reloj 24 y todo el equipo. Hola Seba, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches para vos. Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, a ver, se cerró una semana fuerte, ¿no? Digo, para el básquet argentino, pero también, como le decíamos recién con Álvaro Martín, se cierra una... También en la NBA, la verdad que a mí no me dejó de sorprender, ¿no? Algunos saludos por parte de algunos jugadores o de personalidades de la NBA, ¿no? Sí, la verdad es que me parece que incluso la dimensión de lo que sucedió en esta semana todavía la vamos a comprender mejor en un tiempo más, porque todavía nos parece como que lo que sucedió es todo, se nos naturalizó tanto que no logramos comprender exactamente bien la posibilidad que tuvimos de ser durante 16 temporadas contemporáneo de probablemente el deportista más significativo de la Argentina. Digo, Seba, lo hablamos en algún momento, para nosotros la NBA se nos naturalizó, y la realidad es que no es así. No es un torneo que le pertenezca al básquetbol argentino o al entorno del básquetbol argentino. Se nos volvió cerca y los Estados Unidos nos quedaron muchísimo más cerca todavía respecto de ese torneo, a partir de lo que logró Ginóbili. Nunca hubiese sido tan nuestro como fue en los últimos 16 años. Me parece que la dimensión la vamos a alcanzar más en un tiempo más. Y nos vamos a dar cuenta de, por ejemplo, que lo despidan tipos como LeBron James, Kerry, Kobe Bryant, o que está hasta hace un tiempo Magic o Larry pidan un lugar en el Hall de la Fama, ¿no? Diego, vos tuviste una relación bastante cercana con Manu, dado que vos trabajás en el diario La Nación, donde él hacía sus columnas y muchas veces le tenías que recibir las columnas y hablar con él de diferentes cosas. ¿Cómo era el trato con Manu en este sentido? Absolutamente natural, es súper profesional, obsesivo como todos lo conocemos, muy cuidadoso de cada palabra y de cada coma y de cada expresión, pero un tipo súper cordial, amable. La verdad que en todo este tiempo, y calculo que seguirá siendo así, siempre fue un placer laburar en ese sentido con Manu, ¿no? Digo, poder ayudarlo a editar sus columnas, porque es un tipo con que labura, digamos, él escribe bien, se expresa bien, y entonces era fácil, siempre fue muy fácil hacerlo, y calculo que seguirá haciéndolo. Por ahí fue un poco más extensa esta última, trabajamos más sobre eso, porque él quería ser muy muy exacto y muy preciso con lo que quería decir y cómo quería expresarse y hacia dónde quería apuntar sus agradecimientos. Entonces fue un poco más una jornada un poco más extensa en cuanto a pulir lo que él quería decir, pero la verdad, en cuanto al trato, siempre ha sido muy un tipo muy común en ese sentido. Diego, en los cuatro jugadores emblemáticos de los San Antonio Spurs fueron David Robinson en la primera etapa, después del trío Duncan, Parker y Ginobili. ¿En qué se diferenciaba Manu con relación a estos tres otros jugadores? El carisma. El carisma, lo cercano que ha sido siempre con la gente. Hace un tiempo, cuando estuvo Bruce Bowen acá en la Argentina, sí. Bueno, yo charlé con él y le pregunté un poco qué sensaciones. Él siempre fue muy cercano a Manu. De hecho, Duncan ha contado en algún documental que Bowen lo castigaba fuertísimo en esos primeros entrenamientos para ver de qué estaba hecho Manu. Y Bruce, incluso cuando yo después volví a hablar con él y lo conté esto en el libro, que él decía que una de las cosas que le han quedado de Manu y que él entiende que le enseñó incluso a muchos de los jugadores de compartir él con los Spurs es esa dedicación que tenía Manu por atender a los fanáticos, ¿no? Esta cosa de sacarse una foto, de firmar un autógrafo. A mí una de las cosas que más me impresionó de las veces que he estado en San Antonio, independientemente de que todos los jugadores firman una pelota, una bandera, una camiseta o lo que fuere, a Manu lo he visto agarrar celulares de alguno que le pedía una foto y sacarse una selfie o ponerse punta de pie para que saliera bien la foto del tipo que se lo estaba pidiendo, ¿no? Esa cercanía y que el mexicano que está ahí lo viera hacer ese tipo de cosas, o el descendiente de mexicano que lo viera hacer ese tipo de cosas, o otros jugadores de la NBA u otro público en otras ciudades que lo viera hacer esas cosas, me parece que eso lo hizo más cercano con la gente. Uh-huh. Diego, ¿qué te imaginas para Manu en el futuro? Si bien ahora seguramente encare con la familia derecho, ¿no? Tanto que tú tantos años viajando, tantos años en aviones, ¿cómo lo ves? ¿Para qué lado lo ves apuntando? Me da la sensación de que ahora en marzo, cuando estuve con él en la última entrevista, deslizó dos veces así como esta cosa. Antes estaba cerrado con que no quería hacer nada con el tema del básquet, sí. Que no quería saber nada. Bueno, ahora arrancó con esta cosa que sigue yendo a tirar a los Spurs y estar cerca de la franquicia, pero dos veces dijo algo así como en la formación de juveniles. Algo que también se lo escuché decir a Chapu, cuando la última vez que lo visité en Pico y le hice una entrevista, también, ¿no? Es como que me da la sensación de que toda esa banda viene por el tema de la formación, de estar cerca de lo que viene. No sé si se bancaría mucho un staff o entrenador de ningún modo, no lo veo de ninguna manera ahí. pero pertenecer a un staff tampoco, porque eso sería mucho tiempo de laburo. Parece que más con la formación, de estar cerca de algún grupo y colaborar de alguna manera, pero no directamente. Lo dijo Diego Morini, autor de Manu el Héroe, uno de los libros de Manu Ginóbili, pero que lo tuvimos aquí en su momento, en la previa, como decía, y hoy, bueno, queríamos tener tu palabra, Diego, agradecimiento como siempre, y a ver si se puede seguir consiguiendo el libro, ¿no? Está claro, el libro está. Sí. Me quedo con una sola cosa, Seba, te cuento una última, sí, muy cortita, que me preguntaban por el tema de Manu, su obsesión, si buscan la última columna. Fíjense que hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención. Fíjense que cuando habla con sus compañeros, que no se peleó nunca, y los entrenadores, dice, son 254 compañeros los que tiene, con los que participó. Cuando empezamos a pulirlo, habíamos puesto algo así como por encima de 200. Y cuando yo hacemos el último retoque, me dice, son 254. ¿Qué haces? Yo le digo, ¿cómo que son 254? Sí, son 254, me dijo. No le dije más nada, le digo, bueno, okay. Así a mí me llamó la atención también, cuando leí 254, dije, ¿qué es, digamos, justo, o 251 más y uno menos? Se tomó el trabajo de contarlo, el señor. Qué bárbaro. Bueno, es parte, ¿no? Es parte de ese legado que deja. Exactamente. Diego, muchísimas gracias por haber estado hoy en este programa, en esta primera hora que tuvimos con un especial bastante importante, y bueno, no queríamos dejarte afuera. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Gran abrazo. Un gran saludo. Ahí estaba, Diego Morini, autor del libro El Héroe, de Manu, El Héroe, que justamente todavía está en venta y que lo pueden conseguir tranquilamente para aquellos que quieren seguir indagando en la vida de Manu.